Hola, ¿qué es eso? Pues lo que usan en la antigüedad para unir algunas prendas. Ah, como los botones que usamos en nuestra ropa. Algo así como los abuelos de los botones, o más bien prendedores de oro, de plata o de bronce. ¿Te contamos una historia de fibulas? O sea, de prendedores viejos. Sí, sí, antiguos. Bueno, eso. Pues estas fíbulas eran muy hermosas. Tenían la forma de águila. La leyenda decía que esas joyas absorbían el alma de quien las poseyera. Un día iban dos muchachos en su caballo. Iban muy contentos, pues llegarían al palacio donde los esperaban las dos princesas con las cuales pronto se casarían. Ya estaban cerca del castillo cuando decidieron parar a beber un poco de agua. Hemos viajado mucho este día. ¡Qué cansado estoy! Mira, podemos sentarnos un poco en esta roca. Hace un día tan bueno. Ya iban a seguir su camino cuando de pronto... ¿Qué es eso que brilla allí? Parecen monedas. No, mira, parecen amuletos. Son de oro. Oye, ¿y si se los regalamos a las chicas? Les van a encantar. Me parece una buena idea. Y se apresuraron al llegar al palacio para ver a sus novias. La boda sería pronto y ellos, muy contentos, les regalaron aquellas joyas. Cuando las muchachas tocaron a las joyas, éstas atraparon sus almas. Y desde aquel día, dice la leyenda que las princesas esperan dentro de aquellas joyas por un nuevo dueño para ser liberadas y atrapar una nueva alma.